comprender. Algo en ti ha cambiado, puedo ver. Ya no me acaricias como antes, no hay calor. Solo discutimos y por cosas sin razón. ¿Cómo pensar en nuestro amor? ¿Cómo poder salvarlo hoy? ¿Acaso nunca comprendí que me querías? Si soy culpable, dímelo. Debo encontrar la solución, porque sin ti mi vida no tendría sentido. Calor. Solo discutimos y por cosas sin razón. ¿Cómo pensar en nuestro amor? ¿Cómo poder salvarlo hoy? ¿Acaso nunca comprendí que me querías? Si soy culpable, dímelo. Debo encontrar la solución, porque sin ti mi vida no tendría sentido.